Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un éxito del año 2000 por Ricky Martin, una canción de su disco Sound Loaded en la FM Plus 93.9, She Bangs. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1982, el último éxito que tuvo Marvin Gaye, que en paz descanse, de su disco Midnight Love. Esto se llama Sexual Healing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Están escuchando la FM Plus 93.9. Y a esta hora nos acompañaban Coolio y LV con un éxito de 1995, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, adaptación del clásico de Stevie Wonder, Pastime Paradise, el tema Gangsta's Paradise. Un día como hoy nace en 1958 el menor de los hermanos Gibb. Hay que recordar que los tres mayores fueron los Bee Gees, Barry, Robin y Maurice, pero este fue mucho menor que todos ellos, así que no fue parte del grupo durante la época dorada del grupo, por así decirlo. En los 80, a finales de los 80, se iba a unir al grupo, pero murió de forma muy prematura debido a adicción a las drogas, y es el señor Andy Gibb. Sin embargo, él tuvo una carrera como solista muy exitosa a finales de los 70. Las canciones las producía y las componía su hermano Barry Gibb. Y esta es una de ellas. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. I Just Want to Be Your Everything. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Miguel Bosé con una canción que él originalmente grabó en los 80. Y esta versión la hizo en el 2007 con Paulina Rubio como invitada especial en su disco de dueto, su disco Papito, el tema Nena. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1988 por un artista inglés, famoso por temas como Caribbean Queen o esta canción, Billy Ocean con Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Un clásico de 1978 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un tema del disco Some Girls, la canción Miss You. Vamos ahora con Alanis Morissette y una canción de su disco Jagged Little Pill del 95. Este disco ganó el Grammy al álbum del año, y esta canción se llama así, You Ought to Know. I want you to know that I'm happy for you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito de 1983 por la banda de la que salieron Peter Gabriel y Phil Collins. Para esta época, Peter Gabriel ya había salido, Phil Collins, digamos que se había vuelto el líder de la banda, y Con él tuvieron unos éxitos muy importantes. El grupo Genesis, estaban oyendo la canción That's All. Nos vamos ahora con Mariah Carey y una canción del disco que fue su gran regreso después de unos años muy complicados para ella. Y es el disco The Emancipation of Mimi del 2004. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama We Belong Together. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Gloria Gaynor con el éxito más importante de su carrera, un clásico del disco y de la música en general de 1978, el tema I Will Survive. Bueno, nos vamos a despedir con otra diva y es la gran Cher con la canción más famosa de la carrera de ella, que es un éxito que a ella le llegó después de décadas de tener carrera. Ella ya se había ganado un Oscar, ya había tenido éxitos en solitario, se había dado a conocer primero como el grupo, como parte del grupo Sonny and Cher junto a su primer marido, Sonny Bono, pero en los 90 le llegó esta canción que resultó siendo la más importante de su carrera, y ella ya tenía más de 50 años cuando logró este éxito. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Believe. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.